Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Siete y cinco de la tarde, muy buenas tardes, tardes, noches. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes, noches, Mariam, Dari. Buenas noches para todos. Esto es Aguas Fuertes, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Después sí ya es las 10 de la noche, porque ya es de noche, ¿no? A las 10. Y tenemos muchas cosas para hoy. Está en la operación técnica en este momento nuestro compañero Walter. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Todo bien, dice pulgar arriba, muy bien. El resto del equipo está perdido. Acá atrás está Sumas, que está mirando Arsenal. Hola Sumas, ¿cómo andas? Vení, saludá. Hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué traes para hoy? Porque me imagino que el partido de mañana te tiene un poco... Hoy voy a hablar de Colón y voy a hacer unas análisis. Bueno, no sé cómo análisis, se llama. Análisis, perfecto. De Boca River. Muy bien, bueno. Estamos todos medio expectantes del partido de mañana. Yo le decía a Sumas que aprendí dos cosas esta semana. Que a los de Newell's les dicen leprosos y a los de Rosario Central, canallas. Está bien. No, me siento realizada y esta es la historia, pero después no viene a colación. El otro día estuviste operando, o sea, levantando y subiendo. Es como que de a poco quiero progresar en mi vida. Está bueno. Todos aprendemos cosas nuevas cada tanto y está bueno. Está bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos noticiero, las noticias de la semana resumidas, compactadas, opinadas y analizadas por un especialista. Nos hacemos cargo del noticiero hoy. Totalmente. Bueno, buenísimo. ¿Qué más tenemos, Vani? Tenemos sección musical también. Que vamos a estar hablando de... Bob Marley. Mira. En la semana que se cumplieron 30 años de su muerte. Para romper un poco con esto de que no se habla de Bob Marley. Bueno chicos, tenía que tocar. Bueno, ya lo anticipó su mismo protagonista en la columna de fútbol. Vamos a tener para hoy. ¿Quién viene, Walter? No. Va a venir gente del Centro de Estudiantes de la Media 2 para contarnos en qué andan tramando. Gente que, bueno... Los estudiantes van cambiando, alguna vez hablamos con ellos, obviamente ya no son los mismos que han hablado con nosotros. Walter fue uno de los entrevistados que vino acá en algún momento y ahora está operando. Que habló de una gorda que se cayó en un pasillo. ¿Cómo una gorda? ¿Qué era? Una... dos... Ah, se llovió a la escuela y una persona con sobrepeso se cayó en el pasillo. Qué mal. Cosas que pasan. ¿Quién fue? No, mirá. Bueno. No importa. No. Déjame ahí. Bueno, a ver, Crónicas de un Caminante también va a estar. Una sección que viene con sorpresa. Un viajero que nos va a contar algo. Alguito. Y bueno, además la visita de, en lo posible, dos bandas. Y si no, bueno, una. Tenemos invitadas dos. Pero parece que hubo una confusión ahí que yo tuve un poco la culpa. Y no sé si tenemos una o dos finalmente. La que seguramente está. Bueno, la que está confirmada en realidad. Que sí. No sabemos si seguro viene, pero está confirmada. Es Ácido Canario. Muy bien. Sí, eso está confirmado. Y después está No Te Caigas, que hubo una confusión. Sí, que van a estar festejando 5 años, van a estar haciendo un show en el Centro Cultural Catonas, que va a estar festejando la otra semana 4 años. Así que en Catonas van a andar de cumpleaños en cumpleaños. Y allí estaremos. Y alguno habrá que ir, ¿no? Uh-huh. Porque hay motivos para festejar, por suerte. Algunos quedan en Moreno aún relacionados con la cultura. Bien, qué bueno. ¿Les parece que empecemos a escuchar un poquito de música? Vamos a ponerle ritmo a la tarde-noche. Thank you.

Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Hoy vamos a hablar de Colón de Santa Fe. Sumas, perdón, no te molesta que me sume yo, ¿no? Que esté acá con ustedes. ¿No? Buenísimo, porque esto de aprender lo que eran los leprosos y los canallas como que me interesó más el mundo del fútbol. Así que vengo a escucharte acá, así te pregunto también. Está bien. Perfecto, gracias. Bueno. Colón se fundó el 5 de mayo de 1905. Un grupo de alumnos de una escuela se reunieron para formar un club dedicado de manera casi exclusiva al fútbol. Debido a que unos alumnos se encontraban estudiando la conquista de América, decidieron ponerle que el nombre sea del club sea Colón. El estadio se llama el cementerio de los elefantes. Se llama así porque siempre que un grande iba a Santa Fe, siempre ganaba Colón. O sea que todos los grandes caían ahí. Sí. Se morían todos los grandes. Sí. Su clásico es Unión. Sus otras rivalidades son Banfield, San Lorenzo, Estudiantes. Se sumó Newell's, que eran hinchadas amigas, hasta que hubo una pelea de barras. Los colores son rojo a la derecha, negro a la izquierda. Pero se dieron cuenta que un equipo de la ciudad de Rosario que tenía los mismos colores de Colón, y entonces se enfrentaron por los colores y ganó Colón. Bueno, y ahora pasamos a las curiosidades. Dale. A ver. Máxima goleada a favor, 8-1 a Talleres. ¿A Talleres de Córdoba? Sí. Y máxima goleada en contra, 9-1 con Villa Dálmine. Villa Dálmine. Sí, un equipo de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Sí. En primera C. Y máximo empate 6-6 con Gimnasia de La Plata. Y su amigo es Lanús. Yo una pregunta, ¿no? Sí. ¿Hasta qué categoría hay de abajo para los equipos de fútbol? Hay primera división, que es la A. Sí. Segunda división, que es B Nacional. Y después B Metropolitana. Y después la C y después la D. Ah, hasta la D llegamos. Después de la D ya los clubes que juegan son amateur, digamos, sí. No son profesionales, ¿no? Ya no son profesionales. Y vos decías que el clásico es Unión. Unión no está en la primera. No, está, ya casi pasó porque está, ya está Rafaela primero y segundo Unión. Y ¿para ascender a primera? Sí, asciende sin jugar la promoción ni nada. Haciendo directo. El otro día Unión perdió con Belgrano de Córdoba. Sí. Pero igual está cerquita, sí, de ascender, sí, ¿no? Y salió campeón Atlanta hace, bueno, no sé cuánto hace, pero en la B Metropolitana. Sí, en la E. Y va a jugar un clasiquito que lo extrañaba contra Chacarita. ¿Contra Chacarita? Chacarita. ¿Ese clásico de Atlanta? Sí. Bueno. ¿Y cómo es esto de que vos decías que tenía hinchadas amigas, pero que después se pelearon y que su amigo es Lanús, por ejemplo, de Colón? ¿Cómo es lo de las hinchadas amigas? ¿Hinchadas amigas? Wow, no sé cómo explicarte. Es como que, aunque jueguen entre ellos, son amigos igual, a pesar de quién gana o quién pierda. O puede ir a ser hinchada por ahí. Por ahí está jugando el equipo y van a acompañar a la hinchada del equipo, ¿o no? Sí, no, eso no pasa. ¿Eso no pasa? No, una vez. Eso pasa nada más con Deportivo Morón. Ajá. y con Tigre. No, Deportivo Morón y Chacarita no son muy amigos. No, me equivoqué. ¿Y Tigre? Deportivo Morón y Tigre se mezclaban. Ajá. Claro. Se mezclaban las barras. Por ejemplo, yo un día fui a ver a Vélez y soy de River. No, yo una vez fui a la cancha. Se confundió de cancha. No, pero porque tenía una amiga que era de Vélez y dijo, vamos a ver a Vélez y... El operador acá dice que quería conocer una cancha como la gente, por favor. Yo una vez fui a la cancha de Vélez. ¿Y cuál te gustó más de todas las canchas que fuiste? No, fui... La de Argentino Junior. ¿La de Argentino Junior? ¿Cuál la más? La de River. La de River, la de Vélez. La de Vélez. Y pasé por la de Gimnasia y Grima de Jujuy por fuera. Ah. Pero bien. No entré. ¿Y cuál te gustó más de todas las que fuiste? La de River. La de River, ah. Obvio, ni lo duda. Bueno, suma que en un ratito hablamos de River Boca, Boca River en realidad, porque Boca es local. Sí. ¿Sí? ¿Algo que quieras anticipar? ¿Algo chiquitito? ¿Algún dato? ¿Alguna información? Que los bosteros mañana no se escondan. ¡Epa! Bueno. Menos mal que sí de River. Ahí empiezan a llegar los mensajes al 1561540359. Rápidamente nos vamos a escuchar Desarma, Velocidad. Tu trabajo, por tu vocación, por tus ganas de seguir tocando. Si sos músico y estás desocupado, el Gobierno Nacional y Popular tiene una propuesta para vos. Sumate al nuevo plan social Argentina Hace Música. Argentina Hace Música te brinda la posibilidad de hacer canciones para actos oficialistas. Argentina Hace Música. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. Este año, si votás por el cambio, seguro que perdés, seguro que perdés. Para ganar seguro, votá a los mismos de siempre. Partido, los mismos de siempre. Por más que nos putee, siempre estamos en el gobierno. Siendo las 7:24 del sábado a la tarde, seguimos en Aguas Fuertes por FM Moreno. Mándanos un mensaje si querés al 1561-5403-59, como lo hicieron acá, que bueno, no firman, no sabemos quién es, pero dice: aguante Colón, gracias Sumag por hablar de mi equipo. No sabemos quién sos. Gracias, Sumag Tizan. Bueno, de nada. Sí. Y si querés llamarnos, lo podés hacer al 466-6559. Si estás afuera de Moreno, tenés que marcar el prefijo 0237. Y también tenemos la vía esta de Facebook. Sí. ¿Está abierto por ahí? Sí. Yo no lo abrí. El Facebook. Bueno, vamos a abrirlo ahora. También si no sos de Colón y sos de algún otro equipo y querés que sumas que en el futuro hable de tu equipo, lo podés mandar un mensaje o llamar y pedirnos que hablemos de tu equipo o de lo que quieras, no sé. ¿Querés proponer algo? No hay problema. Nosotros trabajamos. Nosotros hacemos, como dice la publicidad esa que nos auspicia. Gracias a nuestros auspiciantes por bancarnos el programa. Ahora que estoy en época de campaña vamos a tener mucha más publicidad, obviamente, ¿no? Hay que vender. Hay que vender, ¿no? Y bueno, nos va a hacer bien a todos. Sí. Llegó Ángel, parte del equipo que va llegando ahí. Hola, ¿cómo andas? Bien, 2 pulgares arriba. Guapa, te ganó, Walter. 2 pulgares arriba, así que está óptimo. Anduvo guerreando. Ayer después nos va a contar un poco qué estuvo haciendo. Bueno, tenemos un poquito de agenda, ¿les parece? Para ir contando qué hay para hoy. Sí. En primer lugar, nos llegó un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Sábado 14 de mayo, 22 horas, Éxodos de Claudio Simis. Y se va a presentar esta obra, que es una producción de la Comedia Provincial de Buenos Aires, en el marco del programa del Teatro de la Historia del Bicentenario. Esto está montado por Terrafirme Montajes Teatrales, con la actuación de Martín Giambrone, Luis Donchi y Oscar Lustrón, la musicalización de Alejandro Echazarreta y la dirección de Claudio Bellomo. Así que seguramente muy recomendable, con toda la gente que está involucrada ya nos da la garantía de que es algo muy, muy lindo, muy bueno seguramente para ir a ver. Esta obra es representante de Moreno en el ciclo del teatro y la historia del Bicentenario, producido por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a través de la Comedia de la Provincia y en convenio con la Dirección General de Cultura y Educación. Y cuenta el avance de las tropas realistas en agosto del año 1812 en el Alto Perú. Las batallas por la independencia que se daban, si bien la independencia ya había sido... No, perdón, la independencia declarada en el 16. Claro. Estaba declarado el primer gobierno patrio. Se daban las batallas por la independencia en el Alto Perú, bueno, y en distintos lugares de nuestro país, de lo que hoy es nuestro país y América Latina, ¿verdad? Bueno, esto fue ayer en realidad, así que no lo vamos a mencionar. ¿Cómo están, sí, ¿no? ¿Cómo vuelven este tipo de historias, ¿no? Justamente sobre historia argentina, como hoy se están poniendo, no sé llamarlo de moda, pero sí se están tratando, se están trabajando. Está viendo más, claro, sí. Como que antes estaba más oculto todo esto, sí, ¿no? Sí. Como que no hay una difusión y un trabajo sobre nuestra historia. Padre Barbelo, iba a decir, Padre Barbelo 70 es la dirección de Terra Firme a las 10 de la noche. Si quieren llamar para averiguar si quedan entradas, el teléfono es 462-7562. Vamos a ver si podemos comunicarnos en un ratito con ellos para que nos cuenten un poquito más de esta propuesta, que seguramente ya deben estar ultimando los detalles. Y bueno, algo de rock que va a haber esta noche también en Moreno, en... ¿Dónde lo tenía? Acá está. ¿Roque Moreno? Sí. Qué bueno. Sábado 14 de mayo a las 22 horas, Ciertas Cosas, que nos estuvo visitando hace un par de programas, no, de meses, podríamos decir, el año pasado, en realidad, uh-huh. En este programa, Ciertas Cosas, junto a Tridente y más bandas. Esto es en Biblioteca Proyecto Sur, Libertador 875, entre Alsina y Güemes, a media cuadra del Hospital de Moreno. No tenemos la información de cuánto está la entrada, pero por lo general la entrada para ese tipo de fechas es bastante, sí, accesible. A partir de las 10 de la noche, Ciertas Cosas y Tridente. Después, bueno, vamos a estar repasando algunas otras bandas que se van a estar presentando hoy también. Tal vez un poquito más lejos, pero bueno, para Moreno tenemos por lo menos 2 bandas para ir a ver. Mañana también en Pueblo Chico va a estar tocando Lovely Rita a partir de las 10. Si no me equivoco. Bueno, eso es ahí en Independencia, entre España y Belgrano, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Bien, llegó un mensajito más para Sumaj. Dice, viva el Depo de Morón, May del Gallo. Bueno, ya hablamos de Gallo, ¿no, Sumaj? ¿Alguna vez? Sí, el otro día. Sí, ¿no? El sábado. Hace un par de columnas atrás. Sí, la columna anterior, ¿no fue la del Gallo? Creo que sí, sí. Sí. Pero claro, fue hace varios sábados ya.

a Arsenal. Está bien. ¿Y esto a River cómo le viene para el promedio? ¿Bien o mal? Más o menos. Más o menos, ¿no? Medio mal, pero... ¡Pam! Le conviene el empate. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mañana River pierde? ¿Qué puede pasar? Si... Ah, le olvidé de contarle algo. ¿Qué? Si River pierde y Olimpo... Gana. Olimpo le gana Independiente... ¿Qué pasa? River tiene que jugar un desempate con Independiente. ¿Por quién va la promoción? ¿Olimpo es de la A? Sí. Ah. Pasó. ¿Hace poco? El año pasado. O sea que Olimpo es como River y Boca y todos esos. No. Ah, no, pero es un equipo chico de Bahía Blanca, digamos. Es de la A, pero... Yo pensé que la A era como los grosos de los grosos. No, los grosos de los grosos, los cinco grandes son River, Boca, San Lorenzo, seguimos. Racing y Banfield. No, Independiente. Son los cinco. Bien, voy aprendiendo de a poco. ¿Juega Funes Mori mañana? Funes Mori. ¿No sabes? Sí. Pero no sé bien. ¿Y el arquero de River quién es? Garrizo. Ah, porque me decían que era muy bueno. ¿Es muy bueno Garrizo? ¿Es sí. verdad? Bueno, sumas, ¿qué más para pensar mañana, para ver River Boca con algunas claves del partido? ¿Qué jugador crees vos que puede hacer la diferencia en cada equipo? ¿Qué? En cada equipo, ¿no? ¿Quién va a ser el mejor jugador de River y cuál el de Boca? Para mí las dos figuras de River son Pavone y Almeida. Bien. Pero las dos de Boca son Palermo y Riquelme. Después no tiene nadie. Bien. Bueno, muy bien. ¿Algo más? No, vamos a repasar la tabla de posiciones. Dale. Ahí ya mismo la estamos buscando. Porque estábamos... Ahí está. Bueno, Vélez Arfields con 27 puntos. Godoy Cruz con 23. Olimpo de Bahía Blanca con 22. Y River con 22. Todavía no jugó River. Lanús con 20. San Lorenzo con 19. Argentinos Juniors con 19. Racing con 19. Tigre con 19. Y Boca con 18. Está bien. Si Boca gana... Boca, si gana, queda a un punto de River. Ah, bien. Sí, pero estamos re bien nosotros. 21 tendría Boca, si gana. Sí. Y vamos con los puestos de abajo. Sí, pero a River no le a ninguno de los dos le no a ninguno de los dos le viene mal el empate entre River y Boca. Está ninguno bien. De los dos. Vamos con los promedios de abajo para sí. arriba. ¿Quiénes se van en este momento a la B? Por este momento Quilmes y Gimnasia de Grima de la Plata. En promoción Huracán y Olimpo. Y después más arriba que están empatados. En los promedios Independiente River. Arsenal no está abajo. Pensé Arsenal, que está... por ahora está ahí, pero está jugando y está perdiendo. Entonces sí, bajaría un poquito. Bueno, Independiente, Tigre y All Boys. Y All Boys que está ganando y estaría también ascendiendo a alguna posición seguramente. Sí. Es el mejor que está en los promedios. Bueno. ¿Cómo estás para mañana? ¿Nervioso? Porque vos sos hincha de River. Sí, ya lo sabemos todos, ¿no? Con tus comentarios también nos damos cuenta. ¿Estás nervioso para mañana? No. ¿No? ¿Estás tranquilo? Tranquilo. ¿Te animás a arriesgar un resultado? Silencio. Yo digo 2-0. ¿Quién gana? Para River. Ah, pará. ¿Y vos? No sé. Bueno, antes de que te vayas, Sumas, te vamos a leer un mensaje que dice: hola, ¿qué tal, Aguafuerte? Es muy buena la columna de Sumas. Me gustaría que hablen de Midland, que tiene el récord de partidos invictos sudamericano. Mirá vos qué dato este que nos aportan acá. Sí, ya me contaron porque hay un hincha de Midland por acá. Ángel. Sí. Ah, bueno, abrazo de gol, Jorge de Libertad. Bueno, Jorge, muchas gracias por el mensaje. Yo tengo una pregunta más. ¿A qué hora juega River? ¿A las 4? 4. Perfecto, tenía buena información entonces. ¿No te animas entonces a tirar un resultado? 2-0, chicos, ya dije. Si gana River, un 2-0. Si gana Boca... ¿Cuál? Si gana Boca... No va a ganar Boca. 2-0. 2-0 también. Y si empatan 1-1, no 1-1. Sé. Bueno, yo me imagino un 0-0 amargo y aburrido. Para ver. Y sí, te digo la verdad, este Boca River no va a ser entretenido. 1-0 gana River, dice Ángel. No, gana Boca, 1-0. 0-0, dice Walter. ¿Cuatro? Qué arriesgado. 4-0 gana River. Ah, eso es mucho. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Tenés alguna cábala vos? ¿Qué cábala? ¿Qué es cábala? Por ejemplo, algo que cuando va a empezar un partido, algo que vos hagas para que River gane. Por ejemplo, si vos te pones siempre una misma camiseta de River y siempre que te la pusiste River ganó, ¿entendés? Te la vas a seguir poniendo porque es cábala, buena suerte. No. Esas cosas no. Hay cosas, se entierra el sapo atrás del arco también, escuché cosas así. Un sapo. No. Bueno, no se hacen esas cosas. Suma, muchas gracias. Bueno. Muy buena la columna. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sino la siguiente, ya con el resultado puesto. La siguiente, sí. Vamos a... ¿Quién juega contra quién en la próxima fecha? ¿Te lo sabes? River Boca a las 4 de la tarde. Lo buscamos bien y lo decimos sí. Más tarde, ¿te parece? Porque no tenemos esa información por acá. Está bien. Dale. Vamos a la música con Vibración Reggae. No insistas. Cómo conquistas mi pequeño corazón que lastimado queda por vos. A pesar de lo que pasó, él se atreve a intentarlo de nuevo. Rescatarlo de tu engaño. Por favor, no sigas más. No puedo entender cómo haces para olvidarte de mí en tan poco tiempo y después volver a intentar. Poner teatro callejero en Moreno, un encuentro de grupos y la gente apoyó, acompañó la propuesta desde el primer día. Para nosotros es importantísimo porque, bueno, esto de apostar al teatro en la calle, viste que es el espacio de todos, para todos, incluso para los que no pueden pagar una entrada. Apostar al teatro como un hecho movilizador, social, viste, transformador y ver que la gente acompaña y que se engancha y que lo disfruta es como sentir que, bueno, que todo lo que hicimos hasta acá valió la pena, viste. El teatro independiente está en Aguafuertes. Entretenida columna de fútbol. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 15-6154-0359. Si no querés llamar, lo podés hacer al 466-6559. Así es. Y tenemos una comunicación telefónica. Sí, para ampliar un poquito esta información de agenda que dábamos, hoy 14 de mayo a las 22 se va a presentar en Terra Firme Éxodos, de Claudio Simis. Estamos en comunicación con Alejandro Chazarreta. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, gracias, sí. Ultimando detalles, me imagino. Sí, estamos terminando de armar un poquito la planta de luces y escenografía, pero todo bien, estamos a tiempo. Bueno, contanos. Quería hacerte una corrección, sí. Pero una corrección por falta de tiempo, de último momento. El nombre completo de la obra es Circo Éxodos. Ajá. Ahora en realidad la estrenamos como Éxodos, pero durante el tiempo en que se registró la obra, es una obra que la escribió hace poco Claudio Simis, aquí en Moreno, sí. Un autor de Moreno, sí. Y bueno, al registrarla descubrimos que ya existe un Éxodos, entonces ajá. Quedó el nombre Circo Éxodos. Muy bien, contanos un poco, ya fue estrenada la obra, decías. Sí, bueno, esta obra es una obra representante, estamos representando a Paso del Rey, en el ciclo El Teatro y la Historia del Bicentenario, que es un ciclo producido por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Lo hace a través de la Comedia de la Provincia, ¿no? Y en un convenio con el con la Dirección General de Cultura y Educación. Se han elegido, en su momento, eso fue el año pasado, ya es el tercer ciclo, ¿no?, del Teatro y la Historia. 14 obras en el marco de la Provincia de Buenos Aires, los que fueron seleccionados son los dramaturgos, como es el caso de Éxodo, de Circo Éxodo, de Claudio Simis. Sí. Y con esta obra estamos representando dentro de ese ciclo a Paso del Rey, el Partido Moreno, en particular a Paso del Rey. Ajá. Con una gira, entre otras cosas, porque es parte del proyecto, en institutos de menores en problemas con la ley. Estuvimos en Lomas de Zamora, en Pablo Nogués, en La Plata, digamos, serían los más conocidos, los más cercanos. Bien. Por esos lugares estuvieron presentando la obra hasta ahora. Exacto. Ahora, hoy, fin de mes, estamos en Bolívar y en Henderson, pero eso ya es en convenio entre, justamente con los elencos de esa zona, que representan también obras dentro del ciclo del Teatro y la Historia, un intercambio que hacemos entre teatristas, ¿no? Ellos han venido la semana anterior con la obra La Gangrena, que habla sobre la muerte, o sea, digamos, es una historia a partir de la muerte de Güemes, del asesinato del general Güemes, y nosotros, bueno, el intercambio llevamos Éxodos, que habla es el Éxodo jujeño, uh-huh. Pero lo hemos contado a través del circo criollo, aprovechando también que el circo criollo vive, el circo en general, bueno, el circo criollo en particular, porque es ahí donde nace el teatro argentino, ¿no? Pero el circo en particular, en general, siempre vive, todo el mundo ve llegar el circo. En la obra está visto desde el punto de vista del éxodo del circo, siempre el día que se va. Y a través del circo criollo, como era el circo criollo, la primera parte de entretenimiento, juegos, payasos, acróbatas, y la segunda parte donde había una representación de alguna historia de la época, que no era ni más ni menos que una obra de teatro, se ve representado el éxodo jujeño en este caso. Una especie de noticiero de la época, podemos algo decir. Así, ¿no? Algo así. Esta es la primera vez que la van a presentar en Terra Firme, ¿verdad? En realidad no, en realidad es la última de este mes. No sabemos si ahora el mes que viene, no tenemos fecha todavía porque tenemos que confirmar otros compromisos con la Secretaría de la Dirección General de Cultura, ¿no?, y con la Comedia de la Provincia. Uh-huh. Pero va a volver a estar, por supuesto, no es una obra de producción nuestra. La dirección es de Claudio Bellomo, y bueno, los actores son todos actores locales también. Está Luis Donchi, Oscar Lustrón y Martín Giambrone. Son los tres actores que representan, a ver, no me quiero equivocar, pero son 4, 5, 9 personajes entre los tres. Ah, mira. Alejandro, buenas noches. Vanina te habla. Hola, Vanina, buenas noches. Mucho gusto. Una pregunta. Dijiste que esto ya estuvo representado. ¿Cómo fue la respuesta de la gente ante el espectáculo? Y mira, es sorprendente para claro, uno cuando va produciendo una obra, va haciendo el montaje y va creciendo hasta el estreno, uno tiene expectativas que cada uno tiene las suyas, es algo muy personal y muy interno. Uh-huh. Lo sorprendente para nosotros fue que justamente fue la parte en la que nosotros no... Voy a hablar por mí, no voy a hablar por mis compañeros. Sí. Yo soy el musicalizador e iluminador de la obra. Uh-huh. Para mí lo más sorprendente, después lo hemos comentado también aquí, es las emociones que despierta en el público. Tiene momentos de... O sea, no es ni drama ni es comedia. Tiene de todo. Está muy está mal que yo lo diga que está muy linda, pero bueno. Está bien, linda. Vendela. Este, Y en el final, lo que yo noto, lo que he visto hasta ahora, tanto acá como inclusive en estos institutos de menores, he visto gente que sale lagrimeando, y en general todavía no nos tiraron con nada, o sea que creo que vamos bien. Venimos zafando. Buenísimo. Cordel, ¿nos quedan entradas para hoy? ¿Se pueden acercar la gente? Y tenemos entradas. Es tan mal lo que te voy a decir, pero lo que pasa es que no está la persona que se encarga de eso. Yo estoy más en la parte técnica. Creo que está entre 20 y 25 pesos la entrada. No debe estar ni más ni menos. Y hay un descuento para los alumnos de teatro. Ajá. Mira. Bueno, Alejandro, entonces a las 10 de la noche se presenta... Éxodo, Circo Éxodo. Circo Éxodo. Me tengo que decir el nombre completo. Ya me retaron el otro día. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan llamado y que estén apoyando la difusión del teatro independiente, sea local o de donde sea, porque sospecho que ustedes también deben saber... aunque es a gusto, pero lo mucho que cuesta. Seguro. Y hay mucho laburo atrás del teatro independiente, como de cualquier actividad artística, sobre todo a nivel local. Acá en Terra Firme vienen muchos músicos, nos visitan plásticos. Ayer comenzamos con un ciclo de cine que lo vamos a hacer todos los meses, de largometrajes. Ajá. Que lo produce un grupo que se llama El Tercer Ojo, que también es de aquí de Moreno. Y todo cuesta mucho laburo, todo con mucho gusto se hace, o sea que no es un sacrificio, pero hay mucho esfuerzo de mucha gente. Y está bárbaro que un medio local, dicho sea de paso, al cual yo hace muchos años, cuando recién empezaba la radio, yo también trabajé en esta radio 4 años, está bárbaro que apoye toda esta movida cultural local. Yo eso se los agradezco de corazón. No, por favor, Alejandro, cuando quieran, cuando gusten, tengan alguna novedad, nos contactan, nos llaman, nos mandan un mail, lo que sea. Y te siempre paso el chivo, ya que estamos. Siempre estamos difundiendo las actividades de Moreno. Te paso el chivo, aprovecho, lo de ustedes, la organización Teatral Terra Firme, nosotros estamos en Barbelo 70, que es acá en Paso del Rey, sí, a media cuadra de la estación, entre la estación y la ruta 7. El mail es fácil, es teatroterrafirme@gmail.com. Y nuestro blog es www.teatroterrafirme.blogspot.com. El teléfono, ya que estamos, dale, es 0237-4627-562. Alejandro, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente cuando tengan otras actividades para que la gente de Moreno se acerque. Y los esperamos siempre acá por el teatro cuando quieran venir a ustedes. Bueno, y a seguramente. Todos los amigos oyentes también, por supuesto. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba Alejandro Echazarreta, iluminador y musicalizador. Nos enteramos, sabíamos que era musicalizador, nos enteramos que también manejaba ahí las latas y las parrillas de luces. De esta obra, Circo Éxodos, que se va a estar presentando a las 22 horas en Terra Firme. Me quedé un poquito con las ganas de preguntarle sobre cómo estaba escrita la obra, si era un libro y después la pasaron, la guionaron. Bueno, podemos más adelante ubicar al escritor. Al escritor, por eso me quedé. Que también fue, en algún momento ha venido a este programa y a esta radio, Claudio Simis, uh-huh. Es un escritor de acá de Moreno, es profesor del Rojas, casi un amigo de la casa, diríamos. Sí, sí. Apoyando siempre estas movidas. También Claudio Simis. Vamos con un poquito de música, en este caso nacional, Charly García, Funky.

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Y abrimos así un nuevo bloque de Aguafuertes, siendo las 8 y 5 de este sábado. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo llamándonos al 4666-559, si estamos acá en Moreno. Si no, pueden agregar el 0237. Y si no, mandarnos un mensaje al 1561-540359. Bueno, muy buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos en Aguafuertes. Yo soy Walter, ahora desde el rincón de las organizaciones sociales. Hoy con Natalia. Buenas noches, Nati. Buenas noches. Natalia es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Media 2 actualmente. Sí, así es. Bueno, Nati, la historia de la Media 2, la Media 2 es una escuela que queda, es una escuela considerada escuela céntrica y siempre tuvo una gran participación en política. Sí, en sí la Media 2 siempre fue una escuela vista como la combativa y la que tiene el Centro de Estudiantes más fuerte, digamos, ¿no? Nosotros, entre todas las actividades que tuvimos desde el principio, digamos, desde que están los compañeros más viejos, siempre tratamos de organizarnos desde la escuela y poder llevar esa organización al resto de las escuelas de Moreno. Yo creo que es eso también. Nosotros somos muy críticos en todos, criticamos todo lo que son las políticas estudiantiles, todo lo que hacemos nosotros y lo que hacen el resto también. Eso, digamos, es algo que nos identifica. Y bueno, y yo creo que es por eso que también hoy por hoy el Centro de la Media 2 es muy conocido. El centro actual de la Media 2, así como Centro de Estudiantes, se formó en el 2009. Me acuerdo que yo en ese entonces era un joven estudiante e idealista, como decía el radioteatro, que participó en la formación del Centro de Estudiantes y que fue una trayectoria muy buena. Vos en ese tiempo, me acuerdo que estabas a la tarde. Sí, éramos eso, compañeros a la tarde. Estaba a la tarde. Sí, fueron mis primeros pasos, mis primeras cercanías al Centro de Estudiantes. Sí, y a empezar a militar, a conocer cómo es esto de ser joven y militante, desde espacios alternativos, diferentes, si se quiere, por ahí militancias no tan de cuerpo, o sí, como puede ser un partido político, o no tan de cuerpo como puede ser el teatro o una murga. Obvio, sí, eso sí, en la escuela, en la Media 12 hay muchas militancias. Como puede ser desde ya el teatro, también hay talleres de percusión, el Centro de Estudiantes, Jóvenes de Memoria también están. La verdad sí, es un lugar bien abierto a la media. Ayer hablábamos con Susana y nos había contado, Susana Lamela, que es la regente de la Media 2, y nos contaba de los principios del Centro de Estudiantes, cuando recién vuelve la democracia, que en la dictadura del 70. Del 76 al 83 se habían prohibido los centros de estudiantes, y apenas vuelve la democracia en el 83, la necesidad de los pibes de formarse, de criticar, de estar alerta y ser parte de la actualidad, de estar combativos, la primera lucha que hicieron fue por el uniforme. Fue un dato muy raro, porque el uniforme, nosotros ahora en la actualidad en la Media 2 no se usa uniforme ni guardapolvo, y en la dictadura sí, tenías que ir con traje, con la corbatita, me acuerdo, vi algunas fotos que nos mostraban y era raro. Ustedes ahora en la actualidad, pensar en usar trajes es una locura. Sí, la verdad que sí, eso me hice acordar de una clase que tuve la otra vuelta. Una profesora decía de que extrañaba mucho la época del delantal, el uniforme, que eso antes era como un símbolo de igualdad en su época. Y la verdad que yo no estaba muy de acuerdo en su pensamiento, porque digamos, hoy por hoy no todos tenemos la plata para comprar un uniforme y un delantal, que capaz que no sé en qué momento habrá sido una igualdad, es como marcar a alguien para la escuela. Entonces, digamos. Claro, y aparte el delantal hoy por hoy está a 80 pesos. Sí. El más barato, como para. Es algo, la verdad que no es algo que está al acceso de la economía de cualquier familia. Y yo creo que la escuela es un lugar donde tenemos que estar cómodos, donde vamos a compartir un montón de cosas, aprender. Y eso, digamos, tenemos que ir como queremos ir, ser nosotros, no ir para ser algo blanco o algo todos iguales. Y no somos todos iguales, podemos compartir un montón de cosas. Pero, y obviamente, tenemos igualdades en un montón de aspectos, pero el hecho de que, un ejemplo, que alguien quiera ir, no sé, una remera roja, o que quiera ir, no sé, vestido como quiera ir, esa también, esa libertad es la que me gusta, que aparte que puedan tener también, ¿no? De poder expresarse, no solamente hablando, sino también en su forma de vestirse. Esa es la libertad que se puede tener en el colegio Media 2, y no así en el colegio Mariano Moreno, que te obligan a ir con guardapolvo, que te obligan a ir afeitado, a ser un ciudadano, ellos dicen. Yo he ido un año, duré, me pasé más de medio año en dirección y más de otro medio año rateándome porque no soportaba tener que estar afeitado. No es, la prolijidad no es una de mis cualidades, y esto se puede llegar a comprender en la medida de que, bueno, igualdad, ¿hasta dónde? Lo podemos discutir, o sea, pero si lo discutimos y llegamos a consenso con los estudiantes. Claro. O en la técnica, que usen un delantal porque tienen taller. Está bien, para no arruinar la ropa, pero no los obligues a ir con el sí, delantal. Eso es verdad. Para mí, la verdad, el delantal es, no sé, cualquier cosa. Hay cosas más importantes que podríamos, como, no sé si obligar, pero podríamos proponerle a los pibes antes de ir con un delantal. Hay un montón de cosas que en la escuela nos enseñan y o que no se discuten, un ejemplo. ¿Cómo cuáles? Como un ejemplo, el tema de gatillo fácil. Acá en Moreno hubo un par de casos que hubiera estado bueno que los pibes en la escuela, en el Mariano Moreno que sufrió el gatillo fácil, no se habla, no se enseña, no tenemos materias que hablen de nuestros derechos, esas cosas no tenemos. O sea, no se critica, ni siquiera lo hablamos, pero sí te obligan a llevar un delantal, un ejemplo. Que me parece que o sea, que capaz que a un pibe van lo retan porque no, por un delantal, y hay cosas más importantes que podríamos preocuparnos en vez de que si el pibe tiene delantal o no, si sabe cuáles son sus derechos, si sabe por qué es lo que está pasando con el de al lado. Eso para mí es más importante. Eso es verdad, y bueno, y hay un montón de cosas para cambiar y otras cosas para seguir profundizando, porque ya el cambio está hecho y ahora hay que profundizarlas para llegar al punto donde queremos llegar. Tengo una pregunta. Sí. Estaban hablando de esto de las propuestas que por ahí tenían de tratar temas como el gatillo fácil en el colegio y demás. Desde el centro de estudiantes, ¿ustedes hacen llegar de alguna manera estas propuestas a los directivos? Porque, por ejemplo, en Capital pasa algo, bueno, el Pellegrini está hace días con el colegio tomado y bueno, hay todo un tema de que ellos quieren ciertas modificaciones en los planes y otras cuestiones. Y bueno, están haciendo todo un. Tomaron el colegio, de hecho. Sí. ¿Ustedes? Si quieren hacer una propuesta, ¿pueden hacerlo? Sí, por suerte en la media 2 nosotros tenemos esa libertad de poder decir, si queremos proponer algo o hacer algo, lo podemos hacer. Por suerte, digamos, Sergio y la Mela, que bueno, son los directivos, y Mónica, son unas personas que nos dejan expresarnos. Nosotros, bueno, ahora estamos haciendo una encuesta porque nos preocupa mucho que nuestros compañeros de primero y de cuarto repitan muchísimo. Y dejan mucho la escuela los pibes digamos, de esa edad. Y entonces ahora vamos a hacer una encuesta del centro de estudiantes para ver cómo se sienten los pibes hoy por hoy en la escuela. Si es el tema algo grupal, algo personal o capaz con los mismos profesores. Pero sí, lo del gatillo fácil es algo que se viene planteando en varias reuniones. Por lo menos yo trato, bueno, como soy una de las que trata de dirigir las reuniones, ¿no es cierto? De proponer cuáles son los temas y todo eso. Aunque en sí el centro de estudiantes se maneja en asamblea, todos decimos todo, no es que yo voy y llevo, hay que hacer esto, ¿no? Pero trato de que los pibes empiecen a criticar, porque hay pibes que son muy chicos que capaz que el centro de estudiantes es su primer acercamiento a la política estudiantil y a la política en general. Entonces trato de que sean críticos, de que se pregunten, se cuestionen y de ahí poder sacar más propuestas. Hoy por hoy nuestro primer trabajo así, digamos, que tenga que ver con el cuestionamiento de los jóvenes es esto, la encuesta para ver por qué los pibes están repitiendo y qué podemos hacer desde el centro de estudiantes. capaz de que seguimos trabajar con gabinete, o entre nosotros mismos compañeros, para que no pase esto, ¿no es cierto?, de que los pibes sigan repitiendo y dejen la escuela, que aparte de ser un lugar de aprendizaje, es un lugar de contención. Y, perdón, ¿cómo ven el tema de la ayuda económica que por ahí el gobierno está dando a los chicos? ¿Ven que esto esté funcionando, que haya más chicos en el colegio por esto? No, para mí la verdad es como que yo veo lo mismo. Puede ser que haya más pibes, pero yo no sé si justamente sea por la ayuda del gobierno. Ajá. Es como, o sea, si vos te pones a pensar, 180 pesos por mes o lo que sea la asignación familiar, hay muchos gastos. Eso, vos si querés ir a la escuela con 180 pesos por mes no te compras todo lo que necesita la mochila. Y entonces es como muy subjetivo, no sé, muy tener que pensar de que por esa ayuda que te da el gobierno va a poder ir un pibe a la escuela. Porque aparte de eso tiene que comer, se enferma y necesita ropa. Y entonces es como un, yo espero que sí sea una ayuda. No sé si realmente sería una, si por eso es que hay más pies en la escuela. Aparte, muchas veces la escuela es el lugar de contención y muchas veces los pibes van, capaz les da mal en la escuela, pero están ahí porque es donde se sienten contenido, tienen su espacio. Otros sí van a aprender porque es lo que les interesa, van solamente a estudiar, y otros van, no sé, porque quieren participar en jóvenes, o en el centro, o en esos ámbitos donde, como te decía hoy, son lugares de contención. Hace un rato nos hablabas sobre qué es el centro de estudiantes, las actividades que hay en la escuela, es el primer acercamiento de los pibes a la política. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se nota eso en el centro de estudiantes? Y yo, digamos, ¿cómo lo veo? Para mí es algo que a mí me encanta. La verdad, la política es algo que me parece que es re lindo. Y trato de contagiarlo a los pibes porque es algo que yo veo a los chicos, capaz que más chicos, que no se interesan mucho porque capaz que están, no sé, en que están preocupándose por sus cosas, digamos, recién bien. Es como el cambio, ¿no?, que hacen de la primaria al secundario. Capaz que no se interesan mucho, así, profundamente. Pero sí, yo veo que a muchos les gusta el hecho de poder ayudar también a la otra persona, de poder decir, bueno, yo pago 10 centavos, ¿y por qué pago 10 centavos? ¿Y por qué, por ejemplo, tengo que tener 8 viajes o tengo que tener 4 o 6? ¿Por qué tengo que hacer un relío ahora con, si perdés el boleto, todo esto? ¿Por qué tengo que hacer un requilombo si quiero de nuevo la tarjeta? O no sé, esas cosas que se empiezan a cuestionar y saber por qué las van a defender. Eso para mí que a los pibes más chicos les atrae mucho. Les atrae mucho también el tema de preguntarse, ¿no? Porque aparte, aunque tengas 12, 14, siempre somos rebeldes. La juventud se identifica por ser rebelde y cuestionar las cosas, ¿no? Y buscar soluciones, pero cambios. Eso sí. Bueno, continuamos en Aguafuertes. Ahora vamos a ir a escuchar un tema. En minutitos volvemos a hablar con Natalia, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Media 2. Vamos a ir a escuchar Ay Paisano, de Rally Barrio Nuevo, que está en vivo. Fácil como creías vos, hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es mineraria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que no te hace crecer, por si no lo sabías, chango, ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer, tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día, hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, o aunque siendo ese changuito gris que allá por Fría supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nidios rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No deje que te quiten ni siquiera tu dolor. No deje que te coma la televisión, que allí casi todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Cruzas a tirar un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé, recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. Muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no fijas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dólares como nafta o gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de hospicio te liberaron al azar. Aquí está la nueva generación construyendo un mundo nuevo sin idealización. ¿Y qué me importa? Que sé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Continuamos en la charla acá con Natalia, que nos ha llegado un mensajito de una chica que se llama Yasmín. Dice: hola, soy Yasmín. En mi escuela no hay centro de estudiantes y quisiera saber cómo se arma uno. Gracias. Si querés ser como Yasmín, que nos mandó un mensajito, podés mandar un mensajito al 15-61-5403-59 o llamarnos al 0237-466-6559. ¿Cómo se hace para armar un centro de estudiantes, Nati? Yo creo que para armar un centro de estudiantes, ya ella ya tiene algo que se necesita, que son ganas. Ganas de poder armar algo. Inquietud. De ser claro, de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi escuela haya algo? Después necesita, bueno, obviamente que gente, no específicamente los directivos, ¿no? Pero por lo menos pibes de la escuela que tengan ganas también de poder mejorar algo en su escuela. Capaz que podrían empezar con alguna actividad, algo muy muy chiquito, ¿no? Algo como para la escuela, no sé, hacer un festival, capaz que un festival un poco grande, pero hacer, no sé... Un bingo. Claro, un bingo, alguna actividad, algo así, bien, como decíamos, estos son los pibes que están tratando, que están organizándose para hacerlo por la escuela. Igual, yo le digo a Yasmín que si cuando encuentre ese grupito así de pibes que quieran hacer las cosas, que empiece a pasar por los cursos, que pregunte quiénes son los que quieren participar, y obviamente por los dos turnos. Porque el centro de estudiantes es eso también. Es un solo centro de estudiantes para toda la escuela. Y es la unificación. Claro, porque somos todos... En la media 2, ahora hace poquito implementamos tener reuniones unificadas. Que eso también está bueno, ¿no? Porque somos un solo centro, somos todos estudiantes de la misma escuela y juntos tenemos que luchar por lo mismo. Así que le digo a Jazmín de que busque en los dos turnos pibes que tengan estas mismas ganas que ellas de construir algo. Y que se pongan a hacer, no sé, esa, como dijiste vos, un bingo, no sé, un torneo de algo. Algo así, que pongan una mesita. Le tiramos una ayuda de play, truco, claro, sí, llega. Que la medio hacemos. Que hagan esas cosas que están buenas. Y después, si ya está ayuda o algo, que se acerque a la media, que nosotros siempre, el año pasado, nos acercamos a un par de escuelas a dar charlas de cómo nos empezamos a organizar nosotros en la media 2 para formar hoy el centro que tenemos. Bueno. Hace un ratito decías sobre el tema de la de la unificación de la escuela. Ayer, hablando con Susana Lamela, que es la regente de la Media 2, nos contaba que una mujer de La Plata, esta de Dirección General de Escuelas, como necesitaban que haya más escuelas, porque había muchos pibes en las escuelas, entonces había dividido en dos a las escuelas. O sea, la escuela era un nombre con un número a la mañana y un cuerpo directivo, y otra a la tarde. Y los chicos del centro de estudiantes, en el año 87, creo, 88 más o menos, habían hecho una movida para que esto no pase, y por suerte la Media 2 nunca llegó a dividirse las escuelas, siempre fue la Media 2, aunque legalmente decían que era la Media 2 por la mañana y la escuela Media 17 por la tarde. Este es uno de los datos que nos tiró Susana ayer en la charla. Que también está bueno conocer un poco de la historia de la media, y también estaría bueno poder contárselo y trasladárselo a los pibes, esto de que esto no solamente es de ahora, sino que en los 80, en el 83 hubo un centro estudiante, en el 88 formaron asambleas, en el 90 y... bueno, toda la época del 90 fueron las cuestiones de las becas, que los... que compañeros viajaron hasta La Plata, me acuerdo que habían marchado en ese entonces a la par de Suteba, y en el 2004-2005 estaba el León, otra forma de organización de la Media 2 con asamblea, y hasta llegar a la actualidad en el 2009, formación del centro de estudiantes que se viene manteniendo, 2010 también, y bueno, y 2011. 2010 y 2011 son años particulares para el centro, son brechas, creo yo. Se inició el camino en la Media 2. O sea, ¿qué hubo entre tantas cosas que hubo? El año pasado, en la Media 2 fue, digamos, en el 2009 sí se formó la primer, digamos, lista del centro de estudiantes. Tuvimos la primera comisión directiva. El año pasado... con la organización de Zona Estudiantes tuvimos varias marchas, tomas del consejo escolar. Fueron tres, me parece que entre dos y tres tomas al consejo escolar que hicimos. Tres tomas al consejo escolar. Dos. Ahora que recuerdo bien, dos. Fue una porque no conseguíamos respuesta. Del Río nos decía siempre 10 días, vuelo. Del Río era. Es el secretario de. De infraestructura, el encargado. El encargado es, sí, el vicepresidente del consejo escolar. Siempre nos decía, vengan en 10 días que van a tener respuesta, van a tener esto en la escuela. No teníamos nada, entonces un día fuimos, llevamos frazadas, carteles, todo, le tomamos el consejo escolar. Ese día, Marcos, que es el... ¿Cómo era? Carlos Marcos, sí. Que no recuerdo bien su función. Sí, era el director zonal, creo que era de la escuela acá, sí. Que tiene una oficina en el edificio Riglos. Del Riglos. Sí, sí, me claro, acuerdo. Claro, él dijo que no sé si era una semana, casi 10 días, sí o sí íbamos a tener ya los obreros en nuestras escuelas, porque fue una marcha que en sí, bueno, la Media 2 empezó a tener, digamos, el año pasado mucho contacto con otras escuelas. A partir de las marchas que arrancó Media 2 y Media 6, empezamos a llamar a muchas otras escuelas que también tenían problemas edilicios y todos los llevamos al consejo escolar. Marcos había dicho de que si nosotros no teníamos respuesta en esos 6 días, o si no teníamos los obreros en las diferentes escuelas que habían hecho hacer el reclamo, él iba a renunciar. Y sí conseguimos todo, por suerte. Por suerte no tuvo que renunciar porque la idea no era esa. No. No nos interesa que renuncien funcionarios. La idea es que podamos... laburar en conjunto, aunque a veces no se prefiera eso, pero bueno, nosotros como jóvenes a veces nos ponemos un poquito para como ente regulador cuando se duermen, por si acaso desde ahora seremos jóvenes despertadores para que no se duerman en los laureles. Claro, eso sí, obviamente que ellos están ahí para cumplir una función. Si no tienen ganas de cumplir su función, ahí bueno, sí, que dejen el lugar para que venga otra persona que sí tenga ganas de hacerlo. Pero si yo veo compromiso del que está ahí, obviamente de que no voy a querer que renuncie. Y está llegando un mensaje por lo que parece. Pero bueno, a ver qué dice el mensaje. A ver. La media 2 cambió el nombre. ¿Participaron los estudiantes? Cris. Dice. Firma Cris. Sí, fue una movida del centro de estudiantes. La media 2 antes se llamaba Julio Argentino Roca. Y ningún pibe que iba a la media 2 se sentía identificado con el nombre que tenía. Y bueno, el centro de estudiantes hizo una movida. Logró sacar el nombre. Y entre todos los estudiantes elegimos dos nombres, que fue Rodolfo Bosch y Che Guevara. Y dirección eligió Marina Vilte. Esos tres nombres se mandaron a La Plata. De La Plata eligieron Marina Vilte. Y este año estrenamos el nombre, se llama Marina Vilte. Aparte, ahora más o menos en junio vamos a tener la unificación de la escuela de la 48 y de la media 2. Va a ser solo una escuela, o sea, va a ser todo media 2. Que sí se llama Marina Vilte. Estamos muy contentos por eso. Marina Vilte, ¿quién era? Marina Vilte era una docente jujeña desaparecida en la dictadura. Claro. El cambio del nombre, uy, le di a la mesa, estoy jugando a los golpes. El cambio de nombre comenzó en el 2005, creo. Los estudiantes empezaron con esa inquietud y se pudo culminar recién en el 2006, se lo quitó, y ahora, este año recién se puede festejar que tenemos, ya que soy egresado, tenemos el cambio de nombre. Sí, eso sí, la verdad que... bueno, llevó mucho tiempo y nosotros lo reconocemos, algo que fue una lucha bien de los pibes, bien estudiantil, ¿no es cierto? Bien de nosotros. Así que sí, estamos muy, muy contentos este año. Desde el centro vamos a hacer un festival, vamos a invitar a todos los pibes que participaron en el centro, que fueron parte de esto, demos del cambio de nombre, para que vengan, así que estamos muy contentos. Entonces, dentro de poco se nos vendrá una fiesta y... y te invitamos a que vuelvas a contarnos, así invitamos a los oyentes a que se acerquen a festejar por el cambio de nombre de este muchacho, Julio Argentino Roca, y enterarnos un poquito más quién fue Marina Vilte. Dale, dale. Bueno, Natalia, muchísimas gracias y vamos a continuar en Aguas Fuertes. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your... ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. A ti te estoy hablando de... Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Nos encontramos escuelas del distrito de Moreno. Vamos a convocar a artistas de la zona del oeste. Y este proyecto de murales lo venimos haciendo en base a escritores. Vamos a intervenir en FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate en Villa Babilón. Acelerando el mate. Acelerando el mate. Acelerando el mate en Villa Babilón. Mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es... ¡No te informa! Con una rueda de prensa en Parque Centenario, Solanas dio por concluida su postulación presidencial y se lanzó para la jefatura de gobierno porteña. Pino expresó su deseo de que lo acompañe Ocaña e insistió con la alianza del Partido Socialista y el Espacio GEN. Con un frío de cagarse, Pino gargajeó varias veces el micrófono y dio a entender que está más cerca de tocar el arpa que de ganar la jefatura. Sin embargo, dijo, el trasplante de Pino se debe a que aquí sí hay más calidad de voto y que a nivel nacional la única forma de crecer es enrolándome en Bailando por un Sueño para que me voten los negros del interior. Pero eso es imposible porque tengo artrosis. Mauricio Macri se bajó de su pretensión de candidato a presidente y se postulará para la reelección con jefe de gobierno de la ciudad. Su compañera de fórmula será María Eugenia Vidal. En un acto, el actual jefe de gobierno dijo, les pido que se sumen a buscar coincidencias, la de acribillar a balazos a un morocho del conurbano. No nos une no nos une mucho más de lo que nos separa. Y luego continuó: ha habido momentos duros y difíciles, como el de la deuda privada de mi familia que pagaron todos los argentinos. Esa es la unidad que queremos. Por otra parte, presentó a su compañera de fórmula y dijo que su elección se debió a que Gabriela Michetti es una mina que no es gamba. Después de descarrilar un tren de la línea Sarmiento, pasajeros incendiaron 14 vagones en Aedo, Ramos Mejía y Ciudadela. Desde el gobierno denunciaron que hubo sabotaje y que en el mismo hubo infiltrados que responden a Proyecto Sur. Aníbal Fernández arremetió contra el ganado bovino, caprino y porcino que viaja en el Sarmiento. Nunca pensé que rebelión en la granja de Orwell sería realidad. Además agregó, vamos a abaratar el precio de la carne inundando de pasajeros el mercado cárnico. Por su parte, Pino Solanas salió a contestar las acusaciones del jefe de ministros de la Nación. El dirigente dijo, no voy a perder el tiempo contestando a las campañas destructoras. Ya nos acusaron de ser dirigentes de la derecha, de pregonar el voto calificado y de incendiar vagones. Pino además agregó, ahora me acusan de buscar recursos para filmar mi próximo documental. El gobierno convocó al diálogo a los QUOM que acampan en la 9 de julio. Ambas partes llegaron a un acuerdo. Su líder, Félix Díaz, dijo, fue muy discutido pero positivo, nos prometieron solucionarnos los problemas de tierra. El ministro nos dijo que nos enviaría 3 camiones con tosca y lo verterían en los rellenos del Seance para que vivamos ahí con la sola condición de quedarnos debajo de esa tierra. Militantes de la Cámpora fueron denunciados en los medios de comunicación por Nora Cortiñas. La misma acusó a la agrupación de hostigar a los aborígenes para que se retiran de la 9 de julio. Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, salió a contestar las acusaciones y dijo en un comunicado, ¿qué te pasa, Nora? ¿Estás nerviosa? Por otra parte agregó, sobre la acusación nunca maltratamos a esos ágrafos y analfabetos. Lo único que hicimos es mostrar un fusil Remington y salieron cagando. Nosotros cooperamos con un camión que lleva y trae verduras al mercado central para que los depositen en Formosa. Manifestantes, diputados y legisladores exigieron que se despenalizara el consumo de marihuana. Cerca de 10.000 personas se movilizaron en Capital para exigir el tratamiento de la ley que persigue a los consumidores. En un clima tranquilo y con muchos manifestantes comiendo pan en la plaza, los oradores no pudieron terminar ninguno de sus discursos producto de la risa. Antes que finalizara el acto, la marcha confundió el pedido original y terminó firmando un petitorio para desalojar indios de su tierra. Conflicto comercial entre Brasil y Argentina. El mismo se originó por las restricciones a las importaciones en ambos países. El ministro de Economía de la Nación reclamó a su par brasilero que levanten las trabas y estos contestaron que eso es imposible porque los camioneros de ellos viven de los trabas. Cobos, en un acto de miseria mental, dijo que se ataca a Brasil porque tiene una política igualitaria de género y prometió denunciar al gobierno en el IRADI por discriminar a los trabas. El pasado 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que un comando del ejército norteamericano asesinó a Bin Laden. En entrevista exclusiva a Latinoamericano, se le preguntó si era verdad lo de la muerte del líder de Al-Qaeda y de ahora en más, qué es lo que iba a pasar. Y el presidente contestó lo siguiente. Hemos eliminado a Bin Laden. Creo que es el número 258. La operación fue un completo éxito. Lo logramos ubicar. Y ahora lo que logramos también es despertar la ira de los talibanes. Pero gracias a ellos, vamos a justificar la invasión a otro país. Lo descubrimos por la denuncia del dueño de la mansión que lo mandó al frente por no pagar el alquiler. El hombre se cansó del aguantame y lo botoneó. De ahora en más, nos queda empomar países y contamos con la ayuda de ustedes. Escucho siempre la radio. Gracias. Barcelona campeón. El equipo catalán se consagró campeón del torneo local español al empatar 1-1 con el Levante. Así, de ese modo, logró el campeonato número 21 de su historia. Luego de finalizado el encuentro, el astro argentino Messi se mostró orgulloso y contento por brillar en todos lados, menos con la selección de su país, y dijo, es una alegría que deberían sentir los argentinos, porque será la única que tengan de mi parte. Se juega el Superclásico. El domingo a partir de las 16 horas se enfrentan Boca y River en medio de diversas polémicas. En lo que se anticipa como un clásico de la B en el año 2012, la AFA dio marcha atrás con la medida de prohibir banderas y bombos. Desde la institución fundamentaron la medida porque no hizo efecto la sugerencia de los hinchas de que ingresaron con alpargatas rosas, libros de sábados o catálogos de actividades en el Teatro Colón.

¿Te divierte la represión? ¿Gozás con el sufrimiento ajeno? Tenemos el trabajo justo para vos. La Policía Metropolitana de la Ciudad incorpora personal. Envíanos tu prontuario a quierorreprimir@amoamacri.com. Se le dará prioridad a policías y militares expulsados de la escuela. Nueve menos 10 de la noche, esto es Agua Fuerte. Nos queda 1:10 de programa y nos quedan muchas cosas todavía. Me gustó mucho el noticiero, tengo que decirlo. Cada vez me gusta más. Sí, yo lo vi como un poquito más tranquilo que otras veces. O sea, como otras veces la noticia, la información me impactó más. Como sí. Esta vez tuvo su impacto, pero... Estuvo fuerte. Lo de River Boca en la vez estuvo fuerte. Sí, la verdad que eso se zarpó. El audio de Obama me llamó la atención. No sabía que el latido lo habían entrevistado. Mirá vos. Y está escuchando seguramente... En realidad, Obama escucha la radio, eso dijo. Claro, igual que Osama, que manda mensajes. Ah, Osama la otra vez mandó mensajes. Mandó mensajito. Pero estaba vivo. Obama. Bueno. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te sí, pasó? ¿Te perdiste en el camino? Me perdí en el camino. Obama y Osama nos escuchan porque en el blog de la radio nos podés escuchar en vivo desde cualquier parte del mundo, ¿no? Desde muy lejos. Por eso nos escuchan. Está bien. Sí, me perdí en el camino. Vine un poquito más tarde porque... hoy estuve participando de una reunión que se está empezando a conformar una cooperativa de vivienda acá en Moreno. Básicamente la idea... ¿A dónde fue la reunión? La reunión fue en el Churqui, uh-huh. ¿Sí? En el Espacio Cultural del Churqui. Arrancó tempranito, tipo 6 de la tarde. La intención de... sumar gente a un proyecto de cooperativa de vivienda que se está como recién iniciando con la idea de esta, ¿no? Tenemos una necesidad, la necesidad es la vivienda. Individualmente es muy difícil acceder a esta necesidad. Entonces, lo que estamos tratando de lograr entre algunas personas que tenemos esta necesidad es de organizar una cooperativa de vivienda y que tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que la vivienda tiene que ser es una vivienda cooperativa, es autogestiva y tiene otro punto así interesante que es de ayuda mutua, donde todos los que conformemos la cooperativa vamos a poner parte de nuestro tiempo al trabajo de la construcción de la vivienda, que toma otro valor, ¿no? Esto. Claro. Y hablamos de una propiedad comunitaria. Hablamos de una propiedad comunitaria, sí. Igual esto como que está en formación, así que aquellos que tengan ganas, que estén escuchando ahora la 90.1, se pueden empezar a acercar los martes, 6:30 de la tarde, puntual, en la Sociedad Francesa. Esto es Piovano y Chacabuco, al lado del ANSES, nos estamos reuniendo. Es una idea construir, es interesante porque cada uno, o sea, no son planes de vivienda, no son como los planes de vivienda nacional, hay que tener en claro esto. Si no es que vas, te notás y esperás que te llamen y te digan, bueno, está tu casa lista, te mudás tal día. Por supuesto, lo que se está tratando de hacer es que empezar de cero, formar una cooperativa de vivienda, conseguir un préstamo para comprar un suelo, ¿sí? Un terreno... Y después pedir un nuevo préstamo, que hay un fideicomiso, creo que se llama, de Banco Provincia, que otorgan estos préstamos a muy baja tasa de interés, y empezar a construir. Y nada, con una propuesta diferente de construcción también, ¿no? Esto de empezar a hacerlo colectivo, de involucrarte con la gente que vas a vivir, que parece que en la actualidad... se ha perdido mucho en el barrio, a veces ya uno no, sí, no se saludás junta a tanto los vecinos, con el vecino, no los conoces. En la época que se construyó mi casa, hace ya 35 o 40 años, venían los vecinos a colaborar. Claro. Esto como que se ha perdido y vas desconociendo un poco más a tu vecino. Y justamente esta idea es retomar ese vínculo con el vecino y empezar a ver que hay una necesidad que es colectiva, que nos involucra a todos y que la podemos... llevar adelante. Y llevándolo adelante es de esta manera, ¿no? Y consolidar un grupo y seguir autoabasteciendo las necesidades de la gente que va a vivir ahí. Que bueno, yo igual, de otra manera me acuerdo cuando he viajado por diferentes lugares del país, que cuando alguien tiene que hacer los techos, todo el resto de la comunidad va y ayuda a hacer el techo de las casas, ¿no? Como que hay este intercambio, esta interacción, en realidad, entre la gente. Sí, y está bueno porque hoy estamos viendo distintas experiencias, tanto de Buenos Aires, Capital Federal, algunas de provincia, como en Avellaneda, y también experiencias de Uruguay, que Uruguay ya tiene una ley, hace 40 años tiene una ley de cooperativas de vivienda, entonces es mucho más sencillo a la hora de conseguir los préstamos y demás. Que cada cooperativa tiene su característica, ¿no? Algunos construyen en dúplex, otros han recuperado un espacio como es un lugar que se llama La Fábrica, es un barrio que se construyó dentro de una fábrica. Nos estuvieron mostrando imágenes, una cosa totalmente hermosa. Vos decís, bueno, cómo se un espacio que estaba abandonado se pudo resignificar y se hicieron viviendas. Y después experiencias como las de Uruguay, donde tienen 200 familias viviendo construyeron un barrio muy grande, donde hay más de 10 cooperativas funcionando dentro de ese barrio, con techos de agua, que a mí me parece una locura eso, porque decían, bueno, a medida de... son las necesidades de cada lugar, ¿no? Y de cada persona. Ahí construyeron sus viviendas y todas las viviendas son con techo de agua. ¿Cómo es el techo de agua? El techo de agua son, imagínate, más o menos 20, 30 centímetros, como si tuvieras un piletón encima de tu losa. Ah. Sí. Levantás unos 20, 30 centímetros y eso se llena de agua. Entonces es un aislante, claro. Para la humedad, para el calor. Para el frío, para el calor. O sea, es un muy buen aislante, como los techos vivos que se hacen con, claro, pasto también. Sí. Digo, hay muchas infinidades de, claro, alternativas que en lo general desconocemos. Acá desconocemos, que se construye totalmente con, no sé, ladrillo, chapa, madera y para de contar, ¿no? Y cemento. Claro. Uh-huh. Y lo que tiene por ahí de interesante también el proyecto, que siempre tenemos dentro de la posibilidad del grupo de la cooperativa, alguno que es carpintero, otro que es albañil, otro que es herrero, y así, bueno, como que van sumando experiencias y vas agilizando las compras, vas agilizando la posibilidad de darle el trabajo a un compañero y de construir más barato con materiales de mayor calidad. Entonces como que se va generando un montón de cosas y me pareció súper interesante, así que tal vez haya compañeros que lo puedan explicar mejor. Yo recién estoy iniciándome en esto, me pareció una oportunidad para tener mi vivienda y una oportunidad porque es un espacio también de militancia, ¿no? Es que, como vos decías, Mariano, recién, no es, sí, como los planes de vivienda donde te anotás y te adjudican una vivienda. Sí, tampoco los planes de vivienda son tan sencillos. Que tampoco son, ¿no?, sencillos. Pero bueno, uno no hace nada para que le den la vivienda, uno no es participante de la construcción. Digo, todas estas cosas que vos mencionabas que están muy buenas. Entonces es justamente todo lo contrario. Es militar un espacio donde vas a llegar a tal vez en 2-3 años, eso siempre depende de la cooperativa, a tener una vivienda. Bueno, ¿se armó? Se armó. ¿Qué se armó? Vino. Se armó. Vino. Vino. Vino. Sí, vino. Se armó. Vamos. Thank you.

Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Todos, de alguna manera, somos viajeros. Algunos hacemos viajes más largos, o eso creemos, y otros por ahí no tantos. Esta sección, esto que viene ahora, se refiere a eso, a contar historias, anécdotas, de viajes. Y en este caso, bueno, Mariano nos va a contar alguna historia. Aunque me lleve el viento para ese mismo lugar, no quiero llegar, no quiero llegar. Y sin embargo, el viento me trajo hasta acá otra vez. Extrañaba esta ciudad, o como la llaman muchos de sus habitantes, este pueblo con edificios. La Mar del Plata que conozco no es la de la Bristol, no es la peatonal, ni el casino, ni los lobos marinos, ni la que está llena de gente en verano. Mayo, es una buena época para venir hasta acá. Los turistas ya se fueron y aún falta mucho para que vuelvan. El frío nunca es un impedimento, como el que hacía ese domingo que decidí ir al puerto y caminar por esas calles vacías. Podría haberme bajado del colectivo en el centro comercial, con sus pescaderías y sus tiendas de recuerdos, pero no. Preferí bajar en Edison y 12 de octubre. Si fuera un hombre religioso, subiría unas cuadras para echar unos rezos en la gruta de Lourdes, pero eso no es lo mío. Más bien caminar despacio, resistiéndome a las pendientes de esas tristes calles. Mirar esas caras curtidas por el sol y la sal, los bares con sus personajes, algunos con café, otros con cerveza, sin darle importancia al reloj. Más adelante los salones de amores baratos, vacíos, esperando la llegada de algún barco. Cruzo la cuadra de los restaurantes turísticos por atrás, donde abundan astilleros y gendarmes. Doblo en la esquina y paso por el monumento a los pescadores. Esa estatua de un hombre fornido, de cabello crespo y brazos musculosos, la cara cuadrada y el gesto adusto, tan distinta y lejana a los pescadores reales, como todas las estatuas. Esquivo también el centro comercial y sus barcos amarillos de postal, su italiano con acordeón y tristes canciones de mar. Camino solo, bajo el sol, hacia la escollera sur. Las calles llenas de barcos, desorientados, perdidos en el asfalto, se llenan de olor a mar que finalmente se hace visible. Se empiezan a escuchar los bramidos de los lobos marinos, apilados en un rincón de cemento. Desde el agua emergen todo tipo de barcos hundidos, oxidándose en el tiempo. Me llama la atención no encontrar ningún pescador, de esos que prácticamente viven acá con sus cañas. Finalmente llego hasta la punta de la escollera y me salgo del camino. Salto una baranda y trepo entre las piedras, acercándome al mar, que empuja y salpica desde todos los frentes. Me acuesto boca arriba en una roca y el viento húmedo moja mi cara y la llena de sabor a sal. Escucho gritos de alegría. Me levanto y vuelvo por el otro lado del paredón, que divide la escollera en dos. De ese lado no hay sol, pero allí están casi sin dejar un centímetro libre los pescadores, con sus bicis, sus baldes y sus humildes cañas. La alegría se debe a un cardumen de merluzas que está al alcance de los anzuelos. Parece instantáneo. Las boyas llegan al agua, se hunden y son recogidas al segundo con hermosos pescados plateados de todos los tamaños. Nadie se queja, nadie está de buena o mala suerte. Los baldes y las conservadoras no paran de llenarse. ¿No creerá el oyente desprevenido que compiten para ver quién saca la pieza más grande, o quién cuenta la mejor historia, o que pescan por deporte. No, no. Ellos vienen desde temprano, antes que amanezca, desde los barrios más pobres, buscando algo que poner en sus mesas. Por eso las sonrisas en sus caras se combinan con cierta incredulidad. Vuelvo a recostarme en mi roca soleada. La azul inmensidad delante abruma los ojos abiertos grandes, cada vez más grandes. Debo volver, pero quisiera llevarme conmigo algo de esta sensación. Recuerdo entonces los ojos de esas merluzas, que parecían tranquilas, sacrificándose al saltar del mar. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Sueño con hacer algo dentro mío. Seguimos en Agua Fuertes, 21:14 de este sábado. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4666559. Es la vía de comunicación directa. Si no, puedes hacerlo al 1561540359. Si no, tenemos muchas más vías de comunicación. Facebook. Agua Fuertes, pone nomás. Sí. ¿Y al correo? aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ahí son todas las vías de comunicación. Ahora estamos escuchando, esto es Ácido Canario, con el tema Narcisista. A ver, subímelo un poquito. Bueno, y acá en el estudio está Nahuel, él es integrante de Ácido Canario. Nos trajo un montón de discos con muy buenas artes de tapa, muy lindo. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas noches, bien. Contanos un poco cómo es este proyecto de Ácido Canario, porque estaba mirando y como que no sé si se definen como una banda, ¿no? No, es un grupo musical mutante. Ajá. en todos los sentidos, en el sentido de la formación. Los primeros discos son en dúo, después el cuarto es en sexteto y ahora estamos tocando en cuarteto. Ajá. Y las músicas también van cambiando. Los ritmos, los estilos. Sí. Bien. ¿Y cuando tocan en vivo hay una cosa más o menos homogénea en general o también eso va cambiando? La formación de la banda. No, la formación, ahora estamos tocando un cuarteto. El año, lo que hacemos es, más o menos cada un año, cambiamos todo el repertorio completamente y a veces la formación. Siempre es el Margarín, que es el guitarrista, compositor y cantante, y yo, que soy baterista, estamos y sumamos músicos. Ajá. O sea, tienen dos personas, serías vos, sí, y es el Margarín. Y haciendo una formación estable, sí. Y después van mutando. ¿Cómo es eso de generar una mutación dentro de la banda? Porque me imagino debe traer sus complicaciones a la hora de volver a trabajar los temas y demás. No, o sea, cuando... Si hacemos un repertorio, después lo hacemos, lo presentamos un tiempo y después no lo hacemos nunca más. Claro. Así muy sencillo. Entonces con la formación nueva ya empezás de cero. Sí. Claro. No hay complicaciones en eso. No. No, y los músicos que convocamos saben que por ahí, después del año que viene, no van a estar. O por ahí sí. Claro, ya es algo como un acuerdo que tienen, claro, con los, sí, músicos. Sí. Está bueno. ¿Y en qué vos decías que varían también con la cuestión de los ritmos, la cuestión musical? ¿Entre qué andan? Y bueno, siempre hay una cosa ahí de rock experimental, digamos. Pero por ejemplo el segundo disco es mucho más extremo porque ya no son canciones sino son improvisaciones libres, que le sumamos texto de políticos encima, después hay cosas más compuestas y después en vivo también trabajamos con mucha improvisación y a veces con cosas así más performáticas, digamos. Una vez en el Festival de Free Jazz del 2008 pusimos la guitarra haciendo una copla y salimos con la chancha de la batería y el redoblante dando vueltas por el público, tocando. Ahora estábamos escuchando lo que es el primer disco de Ácido Canario, digo, sí. En esto de que decías que van cambiando, van mutando muchísimo, digo, ¿qué es lo que están buscando con cada sonido que van haciendo, con cada disco? No, en realidad... particularidades por ahí que nos puedas contar. No, en realidad va cambiando porque la música va cambiando y no, qué sé yo, y sentimos que no queremos hacer siempre lo mismo, entonces está, hacemos, ¿no? Ir buscando cosas. Hay como una necesidad de buscar cosas nuevas, sí, de no repetirse también. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque ustedes se aburren, porque quieren encontrar otro sonido. ¿A qué crees que se debe esa búsqueda constante? No sé, es algo medio que no lo pensamos mucho. Simplemente lo hacen. Sí. Está bueno. Bueno, ¿te parece que escuchemos alguno de los temas de este primer disco de Ácido Canario? Sí. Que está. Este disco está editado por Noceso Records, que es un sello independiente, sí, de música experimental. Todos los discos están editados, todos los de Ácido Canario están editados por ese sello. Bueno, a ver, podemos escuchar. el número 7, ¿te parece? El número 7 que es... Después de la etiqueta hay un agujero. Hay un agujero. Así es el título. Vamos a escucharlo entonces. Bueno, escuchamos, lo pisamos un poquito así podemos charlar, sí, más, ya nos queda largo el tema. Poquito tiempo de programa. Escuchando por primera vez a la banda, me vienen varias preguntas a la cabeza. Sí. La primera, ¿cuánto tardan en arreglar, en pensar y terminar un tema? Porque digo, una banda convencional hace una melodía, le van agregando las bases, uh-huh, la letra y sale, ¿no? Sí. No sé si es tan rápido, pero... Sí. Escuchando todos los sonidos, las fusiones, los ritmos que se van metiendo. Bueno, acá los discos están, digamos, producidos. O sea, tienen cosas que por ahí en vivo no las tocamos. Claro. ¿No? Como esas voces que se escuchan y tal, lo tocamos más crudo. Pero, no, los temas, por lo general, los compones el mar. Y viene ahí con la idea y armamos el arreglo. Y en un día, ponele, en un ensayo, armamos el arreglo bien. Y después lo tocamos hasta que sale. Uh-huh. te sale bien. Y después se les, no sé, lo vuelven a escuchar y dicen, no estaría bueno ponerle tal otra cosa. Sí, a veces siguen trabajando. Tal vez. Sí. Digo, se toman el trabajo de grabar varias veces, de no sé, por ahí tienen en una sala, tienen la oportunidad de grabar sí, un ensayo como para ir trabajando. Bueno, ahora los primeros discos no, pero ahora lo que estamos haciendo ahora, todos los ensayos los grabamos. Claro. Todos. Y los escuchamos y de ahí veíamos. Van trabajando la idea. Sí. Lo otro que se me venía así para preguntar a la cabeza como sí, velozmente es influencias. Ah. Bueno. Nosotros escuchamos un montón de música que no tiene, claro, que no tiene, que no es parecida, claro, lo que hacen, sí. Pero digamos, a ver, para hacer algo parecido a esto podría ser Sonic Youth, Dear Hoof, después mucha música así free jazz, ponele Anthony Braxton, Coltrane, uh-huh, esas cosas. Y otras cosas que decís que a tu abuela no Chupán, que escuchás, no sé, claro. Violeta Parra. Sí. No sé. De todo. Sí. Los discos decías, porque nos llegó un mensaje, están editados a través de un sello, podemos decir que se llama No Sé Eso. Sí, sí. Dice Julieta, chicos, ¿dónde puedo conseguir los CD? Está muy bueno lo que hacen. Bueno, hay un mail que es acidocanario@argentina.com. Bien. acidocanario@argentina.com. Ahí mandan y vemos. Después también hay MySpace, que es myspace.com/ácido canario. Ahí también se puede escuchar, por lo general. Ahí hay temas del cuarto disco, nada más. Bien. Por ahora. Y eso. A la venta por acá no se consigue. Sí, yo tengo en mi casa, o sea, no sé, arreglamos. No, decían las disquerías o. No. Porque, bueno, para vender en una disquería hay que hacer todo un tema burocrático. Sí. Que el cuarto disco sí está registrado legalmente, los otros no. Claro, lo van trabajando de mano en mano. Y en los conciertos también. Claro. Yo. Justo hace un rato me decías que mañana van a estar tocando en La Plata. Sí, mañana hay un concierto en La Plata a las 6 de la tarde. Es en el Centro Cultural Islas Malvinas, que está en 19 y 51. Son las calles. Sí, para aquel que no conoce la Plata. No tienen nombres, tienen números. Claro. Otra forma de organización. Y decías que los temas en vivo son un poco como más crudos, ¿no? Sí. Y ¿hay otra búsqueda en vivo de llevar la banda a otro lugar, a otro sonido distinto al del disco? Sí, como en los discos producimos más. Bueno, después si alguien tiene la oportunidad de escuchar los discos, hay tracks entre los temas que son, no sé, grabaciones así de voces, cosas que por ahí en vivo no están, y una participación muy especial que es la del canario, que en todos los discos aparece hablando. Ajá. Es un personaje. Un personaje. Sí. Me produce mucha duda ahora saber quién es el canario. ¿Se puede contar? ¿O sí, es parte del espectáculo para verlo? Bueno, el canario en vivo nunca aparece en ningún, ni en persona ni en audio. En los discos sí aparece hablando. Y es nuestro gurú. De hecho, en la lista de integrantes figura Canario Bru. Y Canario dice cosas. Se hace presente, digamos. Sí, sí. No es como, podríamos decir, no sé, Patricio Rey, que en algún momento. Claro. El mismo Solari o Sky lo mencionaban. Cuando Patricio Rey disponga, decían, por ejemplo, y como seguían los mandatos de Patricio Rey. Sí. No es tan así, sino que está presente. Que Canario presenta algunos temas, dice algunas cosas. Y nada más. ¿En qué tema lo presentan? ¿Qué tema? Ah, podemos escuchar al canario. Escuchar alguno, claro. El track 1. El track 1. Ahí vamos a escuchar el que es el tema que abre el disco, que en realidad es el canario hablando. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí va. Yeah. Así arranca el disco. Está bueno. ¿Desde dónde habla ese canario? Está en otra atmósfera. Dimensión. Sí. ¿No? Decía algo importante el canario. Gracias por apoyar la producción independiente. Sí. ¿En la independencia para ustedes es una elección o es, digamos, no les quedó otra que decir, bueno, vamos a ser independientes porque si no, no podemos sacar los discos? ¿O dijeron, elegimos ser independientes? Sí, yo creo que es una decisión que tiene que ver con que, por ejemplo, si bien tiene sus dificultades, por ejemplo, con el tema de la difusión y todo eso, de repente uno puede hacer la música que quiere y poner la tapa que quiere y hacer lo que quiera, digamos. Puedes poner el canario, digamos, por ahí no te dejan, sino. Y sí, qué sé yo. Y pensando un poco también, ¿no?, en esto de la independencia, de estar sacando los discos con un sello, digo. Sí. ¿Cómo se manejan esto con el sello? ¿Qué beneficios están teniendo? Digo, porque es un sello también independiente. Claro, y bueno, es un sello. O sea, está bueno ser independiente, pero que todos los independientes se junten, ¿no? Claro. Porque si cada uno hace su movida, como que se pierde un poco. Entonces lo que hacen el sello es juntar a un montón de artistas independientes y difunde y hace fechas de los artistas que editaron, fechas juntas, que va a haber un ciclo después empieza en junio sobre de Don César Record, que van a estar el segundo viernes cada junio artistas del sello. Claro. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguramente en algún otro momento los vamos a volver a invitar para charlar con un poquito más de tiempo. Bueno. Y que traigan un poco de material crudo, ¿no? Para tocar acá. Sí. Bueno, y pueden ir mañana a ver también. De repente, si están en La Plata o si les dan ganas de viajar o si tienen una novia en La Plata. ¿Cómo? Una última pregunta. Sí. ¿Cómo está la movida? Me imagino que si tocan en La Plata es porque se mueven mucho. No es que tocan por acá o en la zona oeste. No. Únicamente, ¿no? No, más que todo tocaban en Capital. ¿Y cómo está la cosa por allá? ¿Difícil? ¿Hay que pagar? ¿Te invitan? ¿Lugares independientes? Nosotros nunca pagamos para tocar. Pero sí, es verdad que está es medio complicado con el tema de la difusión. O sea, una vez nos pasó que no fue nadie, fue casi nadie, pero qué sé yo. También está bueno porque compartimos fechas con otras gentes. O sea, todas las fechas que hacemos son compartidas por un tema de llevar gente también, ¿no? Claro. El mañana es junto con Shaman y Los Hombres en Llamas, que es de La Plata. Bueno, Abuel, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Ich von persönlich im Urlaub. Dieser macht die Mondbegrenzte Meilen nach. Voll im un día veré, hay un olvido, duerme en mi pared, las cartas en su orden mi mente, dicen ya veo, tu decir transportando, viendo la verdad, verdad, verde veré, la verdad, verde veré, el agua transporta sentimiento, el agua transporta mi sentimiento. La verdad duele, sentir lo olvido, no verse hoy. Pienso mucho más, no te sé. Sangre, la frontera de tu amor.

Si se pudiera burlar la muerte, aunque fuera solo por un rato, una de las personas que sin duda elegiríamos para volver a la vida es Bob Marley. Un referente, un rey para muchas generaciones de Rastafaris, un verdadero guía, no solo musical, sino también espiritual. Su música llegó mucho más allá, fue y sigue siendo un estilo de vida. Bob nació en un pueblo alejado de Kingston, en Jamaica, pero a la edad de 10 años aproximadamente se muda a la capital, donde comienza su historia con la música. Su primer banda fue The Wailers, integrada por él y por Peter Tosh y Bunny Wailer. La asociación entre Perry y los Wailers trajo consigo algunos de los éxitos más notables de la banda, como Soul Rebel, Dubby Conqueror, 400 Years y Small Axe, clásicos del futuro reggae. En solo 7 años, desde 1973 a 1980, Bob Marley grabó los discos que cambiaron la historia de la música. El martes 11 se cumplieron 30 años de su muerte, el mundo se vistió de rojo, verde y amarillo. Como dijeron en su funeral, Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Porque no hay mejores palabras que las suyas para recordarlo, vamos a escuchar a Bob Marley and the Wailers haciendo Root, Rock and Reggae. ¿Visiones reveladoras? ¿Ve espíritus chocarreros? ¿Sus sueños lo perturban? no lo piense más. En Armería Donaldo tenemos la solución a su problema. Armería Donaldo, para eliminar los fantasmas subversivos. Moreno tenía esperanza, Moreno tenía futuro. Jorge Langostino, intendente 2011. Para perder lo último que nos quedaba. ¿Tiene problemas familiares? ¿Su pareja lo engaña? ¿Sus hijos no lo escuchan? Pare de sufrir. Deje que Jesús y su luz entren en su vida. Jesús y su luz, abogados, divorcios, sucesiones, exorcismos, casos de corrupción. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Yo no quiero ser amigo de esa gente, chicos, ni siquiera no, en Facebook. Tampoco. Esto es medio peligroso, no me gusta mucho lo del Facebook. Saquémoslo, cerremos la cuenta. El tema ese que pasamos hoy se lo dedicamos a Jorge Langostino, ajá, que hasta hace 5 minutos era nuestro amigo de Facebook, pero bueno, lo borramos. Bueno, podemos pasar un poquito el tema entonces ahí. ¿Otra vez? Che, subile un poquito. Nos estamos yendo casi. No tanto. Ahí está. Hay, bueno, un par de mensajes. Llegó uno, bueno, para Nahuel de Ácido Canario, pero bueno, en otro momento se la vamos a transmitir. Está ahí Nahuel. Ah, bueno, dice, estoy escuchando la música y me parece muy buena. La impronta, ¿qué? ¿De qué autor o banda influye sobre los trabajos? Ah, bueno, ya estuvo respondida, sí, de alguna manera. Sí, sí, y exactamente. Sí, sí. Hasta Atahualpa Yupanqui dijo que de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Sí. Y un segundo mensaje dice, me gustó mucho el programa de hoy, estoy seguro que no fue la fiebre. Abrazo, grande. Cristian. Saludos, Cris. Que te recuperes pronto. Bueno. Un par de flechitas que tenías, Daria, ahí como para que gente se vaya. Hoy creo que toca Quinteto Esporádico en La Reja. Así es, en Alfonsina Tango, a partir de las 22:30, esto es en Alfonsina Storni. 1219, La Reja. Y hace un rato escuchamos un tema de Sermó, que era vino, porque también tenemos una fecha de Sermó que está rearmándose para tocar. Sí, van a estar en formato trío. Esto va a ser el domingo 15 de mayo, mañana a las 15 horas, en Machado 1070, Morón, a 5 cuadras de la estación. Va a tocar con la Lospe Pereira y va a bailar el ballet Tinkunaku y bueno, y más, dice. Y queda una fechita también para mañana, esto es gratis, es en Capital, es el, van a tocar el Club de los Mutantes en Palermo. Muy buena banda, por ejemplo. Muy buena banda. Esto es a las 15:30 en la Plaza Armenia, Costa Rica, entre Malavia y Armenia. Bueno, vamos haciendo un repaso, ¿les parece de lo que hicimos hoy? ¿Quieren hablar de alguna otra cosa? Yo quiero hablar de saludos. Walter, levante la mano. ¿Cuánta gente estamos acá en el estudio? Somos un montón. Somos una bocha. Somos un montón. Ahora me corro para este lado. Bueno, vení. Bueno. Siéntate. ¿Qué pasó? Ay, me están haciendo tus piernas, Víctor, a ver. Allá. ¿Qué tenés ahí? Es el celular. ¿Ese es Osama o Bin Laden? ¿Quién es? Me han retado. Me han retado por la cortina. Me dijeron, no, más alto, más bajo. No, Vos te quedás pensando mucho en la cortina últimamente. Eso no es un reto, es un pedido. De uno que es un hinchapelotas con el volumen de la cortina. Preguntar a todos los operadores que operan este programa, acá somos muy hinchapelotas con el volumen de la cortina. Igualmente yo quiero decir que el otro día estuvo operando a Nina y que no, no sucedió. Yo no te quiero desmoralizar. Digo, pero no sucedió. Yo hice bien mi trabajo de subir y bajar. Sí, es verdad. Es verdad que nadie se quejó porque no le daban ni pelota a Vanina. Le decía, no, déjala que salga como salga. Bueno, que no, me parece que no es así. No, lo hizo bien. Lo hizo bien la compañera. Vos también, Walter. Me sorprende mucho el gorrito que tiene Ángel puesto. Ángel, ayer para el paintball. Acércate un poquito. Acércate, para jugar al paintball ayer, para protegerme la cabeza. ¿Qué? ¿El paintball? ¿Ese es la guerra con pintura? ¿Con bolas de pintura? Sí. ¿Cómo estuvo? doloroso. ¿Te mataron mucho? Nos matamos mucho. Estuvo genial. Es medio morboso, loco. No, sí, a mí me gustaría vivir una experiencia de esa. Es para sacarte es? Toda la rabia que tenés encima y listo, ya está. Ahí está, vamos a terminar el problema de la cortina. Vayamos. Cuando al paintball, yo primero paso por Armería Donaldo y después arrancamos. Vas a salir llorando. Organicemos turf a Afganistán y hagamos un paintball de verdad. Alguien lo va a financiar. Madre, seguramente. Ese es gratis. Claro. El Pentágono, sí. Bueno, chicos, estuvimos haciendo este programa todos nosotros. Y algunos más que y no algunos están. Algunos más que no están. Sí. Y la gente del otro lado, siempre. Siempre acompaña. Voy a. Si me permiten. Dale. Mandarle saludos a Eroel, que nos está escuchando desde Medellín, Colombia, junto a Silvana, una amiga de la casa. Silvana era hasta el año pasado co-conductora de Latido Americano, anda por Colombia, así que están allá junto con Neida, que era otra conductora de Escritos en el Aire, ¿sí? Están en Medellín en este momento escuchando ahí con Eroel y toda su familia, así que desde acá, desde FM Moreno, con todos los compañeros, les mandamos un gran abrazo a ellos. Nos pidieron un tema y vamos a cumplirlo. Por supuesto. ¿Cuándo dejamos de cumplir algo? No sé. Nos quedan unos minutos todavía, así que si quieren podemos... Sí, yo quiero... Permiso que... Más. Dale. Sí, quiero mandarle un feliz cumpleaños a Jonathan Ascona, que pido disculpas por mi faltazo, que voy a faltar dentro. Se van a juntar a las 11, pero yo voy a ir a faltar. ¿A dónde vas? A mi casa, porque tengo parcial el martes, si alguno le interesa. Ah, pensé que ibas a faltar calle. Bueno. A ver, yo creo igualmente... No, porque dijo no... No dijo, no voy a poder ir, voy a faltar. Vamos nosotros a lo de Jonathan. Esto está haciendo campaña. Walter 2011. Esto es como confesar un pecado antes de hacerlo, la verdad que no da. Che, pero se pide disculpas de antemano. Y también para Ángel, que mañana cumple años, así que lo vamos a agarrar acá dentro del estudio. Feliz no cumpleaños por hoy. Si no le alcanzó con el paintball, ahora le vamos a hacer una malteada. ¿Las armas y los palos acá? Sí. ¿Qué armas? Y ahí te trajimos armas. Un negro del África que te va. ¿Cuántos? A dar una sorpresa. Ángel, ¿cuántos años? 18. ¿Felices? 24. Bueno. Dulces 24. Muy bien. Les recuerdo, una vez más, Chivito, el martes 6:30 de la tarde en la Sociedad Francesa, al lado de la ANSES, Piovano y Chacabuco, aquellos que le interesen. Empezar a transcurrir este camino de conseguir una vivienda más digna, más nuestra, así que se pueden acercar ahí, preguntar por los chicos que están tratando de organizar la cooperativa de vivienda y vamos a estar, los esperamos con mate y alguna galleta. Che, no se les va a ocurrir hacer un Arco del Triunfo, ¿no? Se juntan la Sociedad Francesa. Vamos a hacer un Arco del Triunfo, que va a ser la entrada del parque que va a tener nuestra vivienda, así... Y en el fondo nuestro la pequeño Torre barrio. Claro, con libros, la llaman a Marta y bueno. Torre Eiffel con libros. Claro. Se va a complicar más que la Torre de Babel, pero bueno. ¿Y ya pensaron en el nombre de la cooperativa? Cooperativa, sí. Barrio Cerrado. Cooperativa. Solo para pocos. Inspector Dodó, ¿qué le van a poner? No, es un espacio que nos presta gentilmente la sociedad, la gente de la Sociedad Francesa, así que no componemos la Sociedad Francesa. Claro, no hace falta aclararlo, me parece, ¿no? Es más que obvio. Bueno, ahora es hora. En operación técnica estuvo Walter, Víctor, Mariano. ¿Quién más? Y nadie. ¿Alguien más creo? Tocó los controles hoy. El pajarito ese. Ah, sí. Ese que sube y baja solo. Sube y baja solo, sí. Toma agua. Bueno, y en la producción, todos los que estamos acá adentro. Cristian Vecchio, que bueno, no pudo venir. Laura, perdón. Claudia. Bieli, la hermana, me la confundí. El muchacho, el niño. Ah, Suma. Suma, claro, también. Estuvo haciendo la columna de fútbol. Aprendí mucho, estoy orgullosa de mí. Sí, ya sé muchas cosas de sí, fútbol. Sí, de All Boys. Ah, sí, a ellos se le dice canallas, digo. No, son los de... Los leprosos. Leproso, querido, en todo caso. Se confundió con los leprosos. Che, todo muy lindo, pero necesitamos que alguien vaya a apretar el botón así termina el programa. Chao. Anda, Walter. Porque... El de autodestrucción, se Walter, ¿eh? Ahí, mirá. Y se volcó el agua en la consola. Bueno, bueno, nos encontramos el sábado que viene a las 7 de la tarde para hacer más Aguafuertes. Basta de decir boludeces, dice Walter. Tiene razón. Sí. Saludos. Chao, chao. Bueno, para Silvana, Eruel y toda su familia, Ineida, Frágil de la Vela Puerca. Le asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos, pero respiran soledad. Se hace fuerte ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad. Él vive escondido, conversando con su piedad. Se queda en vilo para no tener que soñar. Y ahuyenta sus ganas, luego se las pone a buscar. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.